List 6. Absolutamente. Absolutely. Publicidad. Advertising. Aunque. Although. Entre. Among. Tan pronto como. En cuanto. As soon as. Al lado de. Beside. Capacidad. Capacity. Confiado. Confident. Defectuoso. Defective. Igual. Equal. Sobre todo. Especially. Archivo. Expediente. File. Sano. Saludable. Healthy. En detalle. In detail. Inflación. Inflation. Vámonos. Let's go. Museo. Museum. Ruidoso. Noisy. Probablemente. Probably. Jubilación. Retirement. Tamaño. Talla. Size. Escaleras. Stairs. Traje. Suit. Título. Title. Esconder, ocultar. To hide.